Los terroristas, las policías de Oaxaca, la PGR y el ejército, que desaparecen a dos militantes del Ejército Popular Revolucionario, y dicen no saber de ellos. Lo mismo dijeron durante la llamada Guerra Sucia de los 70s, del 68 y 71. Cientos de encarcelados y asesinados, desaparecidos seguramente torturados hasta la muerte, muchos de ellos arrojados desde el aire al mar. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los desaparecidos del ECR seguramente nunca aparecerán, pues sus testimonios sobre la tortura a la que seguramente fueron sometidos serían difundidas en las redes, la de la web y la ciudadana. Los maltratos, por supuesto, siguen los mismos patrones de lo que sus maestros gringos han hecho en Guantánamo, Afganistán, Irak, y que pudimos sufrir y ver por la tele. Los terroristas mexicanos y mundiales tienen muchas cuentas pendientes con la humanidad. En el México del Cambio, Atenco, Oaxaca, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Michoacán, entre otros, han sentido su actuar. La clase política, fiel servidora de los poderosos, al unísono condenan las explosiones en los ductos de Pemex. Sin embargo, aquí valdría la pena reflexionar un poco y abrir algunas preguntas. ¿Qué sienten en el país los cientos de miles que buscan empleo sin hallarlo? ¿Qué piensan los migrantes obligados a dejar el país y a sus familias por no encontrar forma de vivir en sus comunidades? ¿Cuáles son los sentimientos que se despiertan cuando hay un enfermo y no encuentra hospital y si lo encuentra no tiene dinero para pagarlo? ¿Ha visitado algún centro penitenciario, digamos Almployita, donde están encarcelados los copitas de Atenco y platicado con sentenciados y procesados? ¿Qué futuro miran los jóvenes sin espacio para estudiar? ¿Por qué en todos los países de América hay y ha habido grupos armados? ¿Se ha imaginado a algunos de sus seres queridos, un hijo, hija, padre, madre en manos de los terroristas legales? ¿La suegra? ¿Por qué en los países donde no existen estas condiciones de desigualdad y carencias no hay terrorismo? Las amenazas de Calderón enmarcados en lo enseñado por su colega Bush. Si no está conmigo, estás contra mí al exigir deslinde de todos los actores sociales y políticos. ¿Acaso los que se dicen apolíticos no son también actores? Por supuesto que no estoy de acuerdo con los actos de sabotaje, pero repruebo el estado de terror impuesto por el foxismo y el calderonato. Mi pensar coincide con el neozapatismo, que desde el 12 de enero de 1994 no ha hecho un solo disparo, palabra empeñada con los mexicanos, pese a los cientos de provocaciones de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y ahora Calderón, que han hostigado, desplazado, encarcelado y asesinado a decenas de bases de apoyo zapatistas los bandidos. El gasolinazo, aprobado por el PAN y PRI, es un acto que evoca a la Roqueseñal cuando la misma mancuerna aprobó el aumento al IVA. Los bandidos ahora se unen como lo hicieron anteriormente con la ley de la bioseguridad, el impuesto al tabaco, a los refrescos, la ley Televisa, y recientemente la ley del ISSSTE. La disputa y acuerdos por el botín abarca a todos los partidos y las televisoras. Los acuerdos sobre la comparecencia de Calderón el 1 de septiembre sin interpelaciones, el informe del día siguiente, la disputa por el zócalo del DF anteayer. Los pillos se seguirán disputando al país. Los regala Patria una de las tantas noticias que no salió en la tele. El Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI, clasificó como confidenciales por tiempo indefinido los ingresos mensuales y bimestrales que de 1999 al 2006 obtuvo la Comisión Federal de Electricidad, CFE, de las 133 empresas, grupos financieros y comerciales más importantes del país, mismos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Entre estos grupos están Cemex, Grupo Carso, Teléfonos de México, Altos Hornos, Bimbo, Minera Outland, Citigroup, Industrias Bachoco, Bazteca, Televisa, Bimbo, Modelo, Electra, Herdez, Gruma, BBVA, FAMSA, Grupo Financiero Banorte, ICA y otros. La clase política, bien gracias, ya comió, no se manifestó como correspondería a un robo y encubrimiento de tal magnitud. Por eso, la proclama de los piqueteros en Argentina de que se vayan todos, que no quede uno solo, refiriéndose a los políticos que nos malgobiernan, es cada día más vigente. De terroristas, bandidos y regala patria. Hay quienes condenan y descalifican nuestro accionar de autodefensa, colgándonos el epíteto de delincuentes y terroristas, pero callan y guardan silencio ante el terrorismo de Estado. De un comunicado del EPR Leopoldo Chassin Ramírez.